quiero repetirme, ni ser un fuckboy. Mi corazón de oro se rompe como el cristal. Te tengo noticias, los chicos sí lloran. Que nadie llame a Superman, que no salve a Luisa Lane. Me quedo con Policarpa, la de carne y hueso. Confieso que nadie sale ileso de un recuerdo o de una canción o una ilusión. Que tus lágrimas sean mi río, que mis lágrimas sean tu río. Hoy vengo a confesarme, no vengo a buscar redención. No quiero repetirme, ni ser un fuckboy. Mi corazón de oro se rompe como el cristal. Te tengo noticias, los chicos sí lloran. Despierto, nuestro árbol ahora creció y se sacudió y estaba en cosecha. No copio más, no comulgo más. Déjame llorar para no olvidar que ellas hacen vidas y ellos las leyes. No, no.